Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Porque cada quien tiene su mundo, el nuestro. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Radio Púrpura. Estamos hoy con unos niños invitados especiales para nuestro programa. Vamos a hablar con ellos sobre qué ha significado para los niños y niñas de nuestro país y del mundo entero esto del COVID-19 y qué ha significado también estar encerrados desde hace 4 meses aproximadamente y qué ha impedido que los niños salgan a hacer sus actividades normales, como ir a la escuela, por ejemplo, y qué ha significado no poder estar con sus amigos, qué ha significado no salir al parque, por ejemplo, o no salir con la familia a pasearse, a tomar un helado, a jugar, a manejar bicicleta, ¿no es cierto?, a ir de compras a una tienda o al supermercado. ¿Qué ha significado para los niños y niñas del Ecuador y del mundo entero esta época de pandemia? Con ellos vamos a conversar en los siguientes minutos. Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas. Este es Radio Púrpura, donde lo púrpura lo altera todo. Resistiré. partida. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz. Resistiré, erguido frente a todo. Bien, amigos, muchas gracias. Estamos ya con nuestros tres invitados especiales en este programa. Ellos son Camila. Camila tiene 8 años. Estamos con Sebastián. Sebastián tiene 10 años. Y estamos con Nicolás, que también tiene 8 años. Ellos son primos, ¿no es cierto? Y nos van a ir contando qué ha pasado durante esta cuarentena. Entonces, vamos a empezar contigo, Camilita. Cuéntanos, ¿qué es para ti el COVID-19? ¿Qué te han contado? ¿Qué has escuchado? ¿Qué te han dicho sobre el COVID-19? ¿Qué sabes, Cami? Bueno, me dijeron que el COVID-19 comenzó, me sentí como que no iba a pasar nada malo, pero cuando ya me encerré casa, siento como si nunca he salido. ¿Piensas que nunca has salido? Sí. ¿Ya? ¿Te sientes encerrada, Camilita? Sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que has extrañado más en este encierro? Mi escuela. ¿Y qué has extrañado de la escuela? Mis amigas. ¿Qué hacías con tus amigas y que ahora no puedes hacer? Lo que hacía con mis amigas era jugar siempre, y ahora ya no puedo hacer eso. Ya. ¿Y cuántos días has estado encerrada, Camilita? 4 meses. 4 meses. ¿Ha sido un tiempo muy largo? Sí. ¿Te has puesto triste durante este tiempo? Sí. ¿Sí? ¿Y qué has hecho para superar la tristeza? Jugar con todo el tiempo con mi hermanita. Ay, pero bueno, tienes una hermanita y con ella has jugado. Sí. Ya. ¿Y qué hacías durante estos días de encierro, Camilita? ¿Cuál era tu dinámica? ¿A qué horas te levantabas? ¿A qué horas comías? ¿A qué horas hacías tarea? ¿Ibas a clases por internet? Me despertaba como a las 5:08 de la mañana. Me despertaba a hacer las clases. Ya se terminaban las clases. Y luego me pusía a hacer. Me puse a relajarme un ratito, como, y en el almuerzo, cuando ya se acabe, ahora ya me pongo a hacer las tareas. Ya. ¿Y qué tal era tener clases por internet, Camilita? Me siento feliz porque ahí veo a mis compañeros. O sea, lo que más extrañaba es encontrarte con las amiguitas. Sí, eso me extraño. Ya, vamos a ir ahora con Cebritas. Sebas tiene 10 años, ¿no es cierto? Cebitas, cuéntanos un poco, ¿qué sabes tú del COVID-19? ¿Qué te han dicho tus papitos, tus amigos o qué has leído en el internet, Cebitas? Que es un virus, una enfermedad muy grave que se produjo en China por comer un murciélago. Ah, eso les contaron ya. ¿Y cómo nos afectó? ¿Cómo llegó la enfermedad a Ecuador si está tan lejos allá en China? La gente viajaba y se contagiaba. Y viajaba mucho y llegó aquí y contagió a alguien y luego se produjo con muchas personas. ¿Quién te contó de esta enfermedad? ¿Cómo te enteraste, Cebitas? Mis papás. ¿Qué le dijeron sus papás? Mis papás me dijeron todo lo que estaba pasando. Ya, ¿y qué le contaron? De la enfermedad y cómo se produjo y cómo vino aquí, al país. Y ustedes tuvieron que por esta enfermedad suspender clases. Sí, y luego fueron a recibir clases desde las casas. ¿Cómo fue recibir clases por internet? ¿Fue algo nuevo? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó, Cebitas? Fue algo bueno y sí me gustó las clases online. ¿Por qué? ¿Qué era lo que le gustaba y qué era lo que no le gustaba? Lo que me gustaba es ver a mis compañeros y no me gustaba, no. Todo le gustaba. Sí. ¿Y qué extrañaste más de esto de no poder ir a la escuela, Sebas? Mis amigos, jugar con mis amigos. ¿Y tuvieron tal vez algún encuentro por internet con los amigos? Sí, por Zoom. ¿Qué hacían? Hablábamos, jugábamos. ¿Y eso les ayudaba un poco a pasar estos días difíciles de encierro? Sí. ¿Qué significó, Sebitas, para ti y para tus amiguitos el estar encerrado casi 4 meses? ¿Fue difícil? ¿Qué hacías? Sí, fue difícil y luego ya me acostumbré. Y ya quiero salir. ¿Y qué hacías cuando estabas encerrado? ¿A qué te dedicabas? Hacía tareas y ahora que ya se acabó el año, juego con mis hermanas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué te gusta de estar encerrado? ¿Ha habido algunas cosas que tal vez puedes disfrutar mientras estás encerrado? Jugar en el teléfono. ¿Te hiciste youtuber además? Sí. ¿Ya? ¿Y eso aprendiste en la cuarentena? Sí. ¿Qué haces, Evitas? Cuéntanos un poquito. Cuéntanos de las personas que nos están escuchando. Grabo TikToks. ¿Y eso? ¿Y cómo es hacer un TikTok? Es divertido. ¿Qué haces? ¿Qué grabas? Vimos ahí que tenías un video en donde contabas cuando tu mami te dice, anda a comprar, y no le obedeces, estás jugando mucho en el internet. ¿Cómo se te ocurrió eso? Solo se busca ahí y cuando encuentras un audio bonito y lo haces. ¿Y por qué decidiste contar lo que tu mami te dice cuando estás solo en el internet? Porque es verdad, porque todas las mamás son así. Ya, y tu mami que te dice, no estés mucho tiempo en el internet, Sebitas. Sí. ¿Y ese es el entretenimiento que lograste encontrar durante la cuarentena? Sí. ¿El internet? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué miras? ¿Qué buscas? ¿Qué ves en el internet? ¿A qué juegas en el internet? Los TikTok son muy divertidos y me hacen sonreír. Hice grabar también con mis primos los TikToks. Ya, y por eso te dedicabas al TikTok. Ajá. Y en eso te entretenías. Sí. Qué bueno, Sebitas. Vamos ahora a conversar con Nico. Nico, cuéntanos un poquito, ¿qué sabes tú del COVID-19? ¿Qué es el COVID-19? Que es un virus muy peligroso que tal vez fue por comer murciélago o creado en un laboratorio. Ya, ¿y por qué crees que se creó este virus tan peligroso para enfermar a la humanidad? Porque pienso que a veces son un poco malos. Ya. Y crearon este virus para contagiar a toda la gente. Ya. ¿Cómo has logrado tú pasar estos días que has estado encerrado, Nico? A veces jugar y descansar. Ya. ¿Qué era lo que más extrañabas durante estos días de cuarentena? Compañero, mi mejor amigo. Ay, ¿cómo se llama tu mejor amigo? David Rojas. ¿Y le extrañaste mucho a David? Sí. ¿Cuántos días estuviste encerrado o estás todavía encerrado, Nicolás? Al menos 154 días. ¿154 días? ¿Y ha sido muy difícil estar encerrado? Y sí, porque a veces no se puede ni salir al parque. Ya, ¿por qué te dicen que no hay que salir al parque? Porque dicen que esta nueva enfermedad puede contagiar a mucha gente. Ya, ustedes han sabido, cuéntanos, Nico, ¿has sabido cuánta gente se ha contagiado? ¿Qué es lo que está pasando con la gente que se contagia? Se muere, porque es cuando se van al hospital y ahí se muere. Y no solo la gente que se contagia se muere, sino también la que va al hospital, ahí también se muere. Ah, ya, o sea que es muy peligrosa esta enfermedad. Sí. Ustedes, esta es la pregunta para todos, ¿quieren ya salir de esta cuarentena? Sí. ¿Ya? ¿Por qué, Camilita? Porque a veces nos sentimos solitos, no estamos jugando, y a veces nos sentimos como si nunca salimos en casa. Ay, o sea, quieren ya salir porque a veces sienten que están muy encerrados. Sí, yo también, y hay en algunos países, solo en algunos países que ya se ha acabado la cuarentena, ajá, aunque se siguen contagiando mucho, por ejemplo, en Italia, porque allí ya se ha acabado la cuarentena, pero aunque ya no, aunque no haya la vacuna, la gente ya está saliendo sin mascarilla. Y eso es muy preocupante. Sí, porque el virus podría regresar en la cuarentena también. Les pregunto, Cevitas, ¿qué medidas están tomando ustedes para protegerse y para no enfermarse de este virus tan peligroso como nos está contando Nicolás? No salir a la calle y lavarnos siempre las manos y ponernos gel y alcohol y no taparnos la cara. Ya, esas son las medidas que les dijeron que hay que tomar. Sí. ¿Y han podido utilizar? ¿Qué les parece utilizar mascarilla, Nico? En una mascarilla quirúrgica se me gusta mucho porque se puede respirar, pero en una mascarilla de tela no me gusta. No me gusta para nada, ya que no se puede respirar, huele mal y todo eso. Sí, es muy difícil utilizar mascarilla. Sí, falta la respiración y nosotros no estamos acostumbrados a estar siempre con mascarilla. Ya, Camilita, ¿qué te parece? ¿Te has puesto mascarilla? Sí, a veces me pongo muchas veces las mascarillas, a veces no respiro, y cuando estoy en la calle me da ganas de sacarme la mascarilla, pero no me la saco. ¿Por qué no podemos sacarnos la mascarilla en la calle, Camilita? Porque en la calle está el coronavirus y por eso necesitamos quedarnos con la mascarilla hasta que ya estemos en la casa. Uh-huh. ¿Se han puesto tristes tal vez en estos ciento cuántos días, Nicolás? 154 días más o menos. ¿En estos 154 días se han puesto tristes tal vez en algún momento, Nico? Sí. ¿Qué es lo que te ha puesto triste? Que no le puedo ver a mi amigo, Davidcito. Ya, eso te ha puesto muy triste, no ir a la escuelita. ¿Sí? Cevitas, ¿tú te has puesto triste en estos días? Sí. ¿Qué te ha puesto triste? Que ya no podemos salir porque antes con mi familia salíamos al centro comercial a comer. Era muy frecuente y ahora ya no. Y ahora ya no, Camilita, ¿qué te ha puesto triste? Extraño a mi profe y a mis compañeras, a toda mi escuela. ¿Y ustedes quisieran volver a clases ya el próximo año? Porque ahora están de vacaciones, ¿no es cierto? ¿Y quisieran volver ya a clases? Sí, para poder ver a mis amigos porque no los he visto por esta cuarentena que son más o menos 4 o 5 meses. Ya. Sí, yo sí quiero volver a la escuela para volver a ver a mis amigos y a la profe. Ya, Camilita. Lo que más extraño es mi profesora. Y también quiero ver a mis compañeros. Se divertían mucho en la escuela. Sí, yo con mi amigo jugaba muchas cosas, hacíamos chistes y salíamos a jugar. ¡Qué bueno! Y chicos, les pregunto, ¿ustedes creen que va a terminar pronto esta cuarentena? No sé, pero puede ser que por diciembre o por enero ya vaya terminando. Ya, ¿qué les han dicho, Cevitas? ¿Creen que va a terminar la cuarentena? Yo digo que se está alargando más porque hay más gente que no va con mascarilla y los jóvenes van sin mascarilla y van a la casa y pueden tener a alguien mayor y se puede infectar y morir. Ah, las personas mayores son las que tienen más peligro. Pueden traer la enfermedad. Sí, Nicolás. Sí, lo que dijo Sebas es muy correcto, porque ¿se acuerdan lo que les había dicho de que en Italia ya está saliendo la gente sin mascarilla? Ajá, ajá. Pues eso hace que la cuarentena se alargue más, y eso significa que la cuarentena puede durar 3-2 años, ajá, hasta 2025, dice un experto. Uy, o sea que se va a alargar mucho. Camilita, ¿tú crees que la gente adulta se está cuidando? No, porque algunos dicen que es inmune, que es muy resistible, que no se puede infectar del coronavirus. Ay, entonces no se están curando, no se están cuidando. Uh-huh. Chicos, ¿qué mensaje quisieran darles ustedes a las personas adultas que no se cuidan? Aquellos niños que también están encerrados y que a veces se ponen triste. Tal vez, Camilita, podrías decirles, ¿qué haces tú para ponerte alegre en la cuarentena? Juego con mis peluches, a veces hablo yo solita feliz, Y hago TikToks yo también. ¿También haces TikToks? ¡Qué bueno! ¿Qué haces tú, Cevitas, para ponerte alegre en la cuarentena? Cuando me pongo triste, veo TikToks y hago TikToks y ya, me pongo feliz. ¿Eso te pone feliz? Sí. Ya. ¿Y tú, Nico, qué haces para ponerte feliz en la cuarentena? Cuando yo estoy muy triste, yo siento como que me falta algo, yo pienso en algo con qué jugar, yo juego con eso y ya me siento feliz. Ya, y cuéntenos un mensaje para los niños que les están escuchando a través de este programa. ¿Qué les quisieran decir ustedes a los niños para que ellos, si tal vez se pusieron tristes en la cuarentena, sepan que se pueden poner felices también, ¿no es cierto? Y que para que tengan un poquito de paciencia y podamos superar esta cuarentena. ¿Qué les dirías a quienes nos están escuchando en la radio, Camilita? Les diría que no importa que aún no se acabe, no importa que no salgan, sino que la fuerza nos ayuda. ¡Ay, que tengamos mucha fuerza! Sí. ¡Qué bueno, Camilita! Muchas gracias. Y que la fuerza también nos haga aguantar esta cuarentena, Camilita. Sebas, ¿qué les dirías a los niños, a las niñas que nos están escuchando para que puedan soportar esta cuarentena y para que se puedan soportar los días que todavía nos resta estar encerrados? Tienen que encontrar una actividad que aprenden a leer o algo para mantenerse ocupados o hacer algo y eso. Ya, qué bueno. Entonces hay que buscar una actividad. Qué buen consejo de Cevitas. Hay que buscar una actividad que les guste mucho y que puedan dedicarse como Cevitas y Cami, que se han dedicado al TikTok. Nico, ¿qué les dices a los amiguitos que te están escuchando, a las amiguitas que te están escuchando, para que puedan tener mucha fuerza, como dice Camilita, y para que puedan aguantar estos días que todavía quedan de cuarentena? Que busquen una actividad con la que se diviertan y que puedan jugar. ¿Ya? Y con eso van a poder divertirse y ya no aburrirse en esta cuarentena. Despacito trotará el caballito azul, toro tiquito. Estás escuchando Radio Púrpura. Radio Púrpura. La explosión del color. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Quiero conversar con una mamita de uno de los niños que está aquí, la mamita de Nicolás. Los niños, mamita, nos han dicho que hay una situación muy complicada. No entienden, tienen elementos sobre lo que es el COVID, pero también les cuesta entender un poco por qué están encerrados tanto tiempo. ¿Cómo han hecho ustedes en casa para poder superar esta situación? Bueno, yo creo que para ellos ha sido bastante fuerte esta situación. Si bien es cierto, como escuchamos, ellos saben que es esto que estamos pasando, saben que es el COVID-19, saben por qué estamos encerrados, saben por qué no pueden hacer las actividades que ellos hacían a diario, pero también sí les cuesta bastante pasar el tiempo en casa, no ver a sus amigos, no ver a sus primos, no ver a sus abuelitos. Ellos tienen como bastante nostalgia, a veces se ponen tristes. Y lo que hacemos en casa, y creo que la mayoría de familias ha hecho, tratar de encontrar distracciones que ellos les gusten, ¿no? Por ejemplo, en una tarde hacer pizza, o tratar de hacer pastel, o tratar de leer libros, o tratar de incluirse una como mamá en los juegos de ellos, acompañarlos a qué sé yo, ver sus videos, sus tareas. También como madres, nosotros en este tiempo nos ha tocado bastante difícil, fuerte, realizar trabajo en muchos casos presenciales, en otros casos teletrabajo, y acompañar las tareas de los niños, estar pendientes de las clases, estar pendiente de que suban, de que hagan las tareas, de estar pendientes de que hay que subir las tareas a la plataforma. Entonces ha sido un trabajo de 24 horas para nosotros como madres, acompañar a nuestros hijos en esta dura etapa que nos ha tocado a todos vivir con el confinamiento y con la pandemia. ¿En casa les han hablado sobre este tema del COVID? En casa hablamos con Nicolás, hablamos de las medidas de seguridad, hablamos del protocolo que hay que seguir para que cuando mamá llega a casa, él tenga las medidas de seguridad necesarias y mamá tener las medidas de seguridad necesarias para que el virus no llegue con mamá a casa, porque en este caso yo soy la persona que sale a trabajar, yo soy la persona que sale a hacer compras mientras él no ha salido estos 4 meses. Entonces, sí conversamos, nos hemos puesto de acuerdo, él sabe que cuando mamá llega, las cosas que tiene que hacer, cómo tiene que cuidarse hasta que yo llegue y tome las medidas necesarias para evitar un posible contagio en casa. Él conoce, se le ha indicado lo que tiene que hacer y ha sido también muy, muy, muy estricto y muy colaborador en casa con el tema de la bioseguridad. Parece que el internet es una de los de las herramientas que están utilizando los niños para distraerse. Nos hablaban Sebas y Cami del TikTok, ¿no es cierto?, que se distraían en esta aplicación. Y Nicolás nos decía también que dedicaba parte de su tiempo al internet. ¿Cómo hacer para equilibrar el uso del internet, que ahora se ha convertido en una herramienta indispensable para los niños también, con el tema del juego en casa? Creo que como madres nos toca controlar y tratar de que no ocupen todo el tiempo en eso, porque realmente es preocupante que un niño pase todo el tiempo en el computador, con un celular, con un aparato tecnológico y perdiendo realmente las cosas que nosotros hacíamos de niños. El juego en casa, el juego en la calle, leer libros, leer revistas, tal vez pegar un álbum de cromos. Esas cosas ahora con la tecnología y con los medios y por la situación que nos ha tocado vivir se han perdido. Pero en casa tratamos con mi hijo de que él recuerde, siga haciendo esas cosas que tal vez yo hacía de niña, no con el espacio suficiente, sino en casa, en un espacio pequeño, tratar de hacer una rayuela, leer un libro, pintar, colorear, dibujar, para que no todo el tiempo pase ocupado en el internet, porque suficiente creo que tuvieron con las clases virtuales para que sigan usando aparatos tecnológicos, pero también creo que debemos entender que es en el medio en el que ellos se desenvuelven y es el medio en el que ellos se desarrollan, es parte de su entorno, de su vida y así lo van a seguir haciendo. Creo que tenemos que controlar eso, un poco ayudarles también con diferentes actividades y tratar de hacer que ellos se diviertan de diferente manera, no solo usando el internet, que es también un medio, pero que no sea el único. Y finalmente, mamita, ahora la gran pregunta es qué va a pasar con el siguiente año escolar, ¿no? Entiendo que se están aplicando unas encuestas para preguntar a los papás si van a enviar o no a sus hijos a la escuela. En la escuela en la que está su hijo, ¿qué le han dicho? ¿Va a ser posible volver a clases? ¿Va a ser imposible volver a clases? ¿Cómo están planificando el siguiente año escolar? De la información que se nos dio la última reunión en la escuela a la que asiste mi hijo fue que se tomarán las medidas que el Ministerio de Educación determine. Esto puede ser un plan semipresencial. Nos habían dicho las maestras que puede ser mitad virtual, mitad presencial, que podría ser virtual dependiendo, totalmente virtual dependiendo de cómo siga desarrollándose el virus en el transcurso de estos días, los contagios y el cambio que tengamos en relación a este virus. No tenemos comunicado oficial de la escuela en la que asiste mi hijo aún, pero eso se nos dijo en la última reunión. Yo personalmente no consideraría que sea apto que los niños vayan a clases presenciales. ¿Por qué? Porque como los niños mismos dijeron, no están acostumbrados a estar todo el tiempo con mascarilla. Ellos no van a mantener el distanciamiento social necesario porque precisamente son niños, extrañan a sus amigos, ¿no? Extrañan jugar con sus amigos. Y en la escuela eso va a ser totalmente imposible de controlar, es mi punto de vista. Yo realmente como madre no pienso que mandaría a mi hijo a un nivel de clases presencial totalmente el próximo año. Estás escuchando Radio Púrpura. Radio Púrpura. La explosión del color. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Quiero darles unas recomendaciones o unas sugerencias que nos van a ayudar para estar mucho mejor o para que nos sintamos mucho mejor en estos tiempos de cuarentena. Así que presten mucha atención. Bueno, quiero que sepas que puede ser muy normal que en estos momentos tú te sientas o que tus emociones se encuentren un poco confundidas. Puede ser que te sientas triste, que hayas llorado, que a veces te disgustes, que te enfades, que estés un poco bravo. Eso es normal porque estamos viviendo una situación diferente. Estamos todo el día en nuestras casas y estamos aprendiendo a convivir con esas personas durante todo nuestro día. Por eso no es una situación normal. Debido a eso, vamos a ver estas sugerencias que te van a ayudar a mejorar y a normalizar esas emociones. Primer consejo o sugerencia. Debes entender que en estos momentos no estás en vacaciones. Estamos haciendo trabajo escolar en casa, recuérdalo bien. Por eso tenemos que establecer un horario para nuestro estudio. Con ayuda de tus papitos en casa vas a establecer el horario que vas a dedicarle a tus labores o a tus actividades escolares. Recuerda que no debes acostarte tarde, no debes estar viendo televisión todo el día, ¿verdad? Tienes que darle tiempo a tus actividades escolares. No, Juandi, no estás en vacaciones. Puedes sentirte un poco confundido porque estás todo el día en casa con tus papitos, pero no es así. Debes hacer tus actividades que te mandan del colegio. Aquí viene nuestro segundo consejo o sugerencia. Establecer un horario adecuado en tu casa. Como estamos todo el día en casa, tenemos que establecer un horario para realizar nuestras actividades escolares. Con ayuda de tus papitos, van a establecer ese horario y debe ese horario organizarse para todos los días para que tú tengas una rutina escolar y luego, cuando regresemos a la escuela, no nos dé tan duro. ¿Listo? Si organizas muy bien tu tiempo, no vas a necesitar de mañana, tarde y noche para realizar tus actividades. Mira, incluso no vas a necesitar ni de sábado ni domingo porque vas a estar estar muy piloso y juicioso realizando tus actividades durante la semana. Recuerda que es tu responsabilidad realizar las actividades que te mandan tus profes. Tus papitos van a estar acompañándote, sí, pero es tu compromiso, tu responsabilidad realizar las actividades. Tercer consejo. Debes colaborar a tus papitos en las actividades del hogar. Mira, ya establecimos un horario todos los días para realizar nuestras actividades escolares. Ahora, después de ese horario, vamos a ayudar en casa para que haya una armonía en la familia. Vamos a colaborar con cosas que tú puedas hacer, como por ejemplo, arreglar tu desorden, recoger tus cosas escolares cuando termines, arreglar tus zapatos, ordenar tus juguetes. Si puedes tender tu cama, también puedes tender tu cama. Ayudas a lavar tu plato donde comes. ¿Listo? Estas actividades nos van a ayudar a que en la familia haya un ambiente más agradable, más sano. Recuerda que en estos momentos todos estamos en casita, entonces nos podemos llegar a estresar. Y para que ese estrés baje, tenemos que todos colaborar. Recuerda, es muy importante la colaboración en la familia, para que así todos nos sintamos comprometidos con nuestra situación y este ambiente se haga mucho más ameno y mucho mejor en casa en este tiempo de cuarentena. Ya hicimos nuestras tareas y colaboramos con nuestros papitos en la casa, también vamos a sacar un tiempo para hacer esas cosas que nos gusten. Vamos a, si te gusta jugar, vamos a jugar, dibujar, pintar, de pronto leer un libro, ¿cierto? Bailar. Son cosas, son actividades que nos gustan y que quizá las dejamos de lado porque no estamos afuera. A veces, por ejemplo, vamos a jugar al parque, pero como ahora no podemos, lo podemos hacer en casa. Entonces vamos a hacer algo que nos guste para cambiar esa dinámica, ese ritmo que estamos haciendo todos los días. Pero ojo, no debes descuidar tus actividades. Hacemos nuestras actividades escolares, colaboramos en casa y luego sí dedicamos un tiempo para realizar esas actividades que nos encanta. Quinto consejo. El quinto consejo que tenemos para hoy es entender a los demás. Recuerda, tú tienes emociones, yo tengo emociones, todos tenemos emociones. En estos momentos nos encontramos todo el día en casa con nuestros papitos, mamitas o cuidadores, ¿verdad? Si no nos entendemos, ¿qué puede pasar? Nos estresamos, nos enojamos, nos disgustamos, ¿cierto? Y eso no lo queremos. ¿Qué tenemos que hacer? Entendernos, entender al otro. Si entendemos a la otra persona, va a ser un ambiente más agradable. La idea es que terminado todo este tiempo de cuarentena, todos estemos súper bien. ¿Y cómo vamos a estar súper bien? Comprendiendo, entendiendo a la otra persona. Y eso lo hacemos siendo tolerantes. Entonces, cuando retornemos a nuestras actividades normales, ya todo va a estar bien si tuvimos una buena comprensión en casa. Consejo número 6 y tiene que ver con la comunicación. Recuerda, comunicación asertiva. Es muy importante para que todos los miembros de la familia se entiendan y sepan qué está pasando. Si nos comunicamos de una forma adecuada, vamos a saber qué puede ser lo que nos está afectando en un momento determinado. Por ejemplo, si no te sientes bien, si estás triste, si no entiendes las tareas de los profes, ¿qué tienes que hacer? Comunicarte con tus papás o con esas personas que en esos momentos o que en estos momentos están contigo. La comunicación es muy muy importante, nunca lo olvides. Y todos tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que comunicar, expresar lo que nosotros sentimos. Solo tú puedes hacerlo, nadie puede sentir por ti. Entonces, tú tienes que expresar lo que estás sintiendo con tus papás. Y asimismo, tú tienes que aprender a escuchar a tus papitos o a esas personas que en estos momentos se encuentran contigo. Entonces, recuerda, no olvides comunicarte, expresar lo que sientes para que así te podamos ayudar con esas personas que están a tu lado, te puedan ayudar y solucionar esa situación que está sucediendo. Te aconsejo que para que puedas expresar eso que sientes, escribas todos los días. ¿Te acuerdas del diario? Bueno, vamos a hacer uso de nuestro diario. En ese diario vas a escribir todos los días lo que sientes, si estás triste, si estás desmotivado, qué es lo que está pasando contigo, para que así al final del día puedas hablar con tus papitos sobre lo que te está pasando porque ya has escrito lo que te está sucediendo. Consejo número 7. Queremos leerte, queremos saber qué estás haciendo para divertirte en casa, para estar mucho mejor. Recuerda todas las recomendaciones que nos han venido haciendo durante todos estos días de cuarentena. Lavarte muy bien las manitos con agua y con jabón constantemente. Listo, esto lo deben hacer todos los miembros de tu familia. ¿Y qué más tienes que hacer? Comer frutas y verduras para que nuestro cuerpo esté mucho más fuerte. Estás escuchando Radio Púrpura. Radio Púrpura. La explosión del color. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Muchísimas gracias. Gracias, Camilita. ¿Quieres decir algo para cerrar el programa? Que todos se cuiden y que pidan a Dios que ya se acabe esto del coronavirus. Bien, muchas gracias, Camilita. Cevitas, para cerrar el programa, ¿qué quisieras decir? Que siempre usen mascarilla. Ya, que esa es una forma de protegerse. Sí, que se cuiden y estén cada rato lavándose las manos. ¡Qué buen mensaje! Y Nico, el último mensaje para cerrar el programa, ¿qué les dices a nuestros amigos que nos están escuchando, amigos y amigas? Que no salgan permanentemente y que se cuiden y que si van a salir siempre usen mascarilla. Bien, muchísimas gracias. Gracias, chicos, por estar en el programa. ¿Les gustó la radio? Sí. ¿Divertido? Qué bueno, muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por compartir con nosotros este programa de Radio Púrpura. Nos despedimos después de escuchar las voces de estos niños que nos han contado su experiencia en la cuarentena. ¿En estos cuántos días, Nico? Más o menos 154 días. 154 días que los niños han tenido que estar encerrados y que ha significado realmente, como nos decía Camilita, como nos decía Sebas, como nos decía Nico y también la mamita que nos acompaña, ha significado realmente un esfuerzo. Y ese esfuerzo, nos decía Camilita, nos ha hecho también más fuertes, ¿no es cierto? Y nos ha dado también, nos ha enseñado a cuidarnos, a protegernos, a usar mascarilla, a lavarnos las manos y también nos ha hecho extrañar a nuestros amigos. Lo que más extrañan los niños es compartir con su maestra, compartir con sus amigos. Ese es el mayor, diría, pesar que tienen los niños durante la cuarentena. Pero niños como ellos han logrado sobrellevar haciendo algunas actividades, compartiendo con sus padres dentro de casa. Pero hay obviamente actividades que todavía les está esperando por hacer allá afuera. Amigos y amigas, nos despedimos. Este es el programa Radio Púrpura. Soy Sandy Chávez. Nos encontramos la siguiente semana en otro programa más, porque lo púrpura lo altera todo. Gracias. Duele como duele la verdad, porque cuesta tanto dejar el pasado atrás. Vuelvo y yo me vuelvo a sentir mal, como corre el tiempo y no veo el sol brillar. Por error, por engaño, por amor te harán daño, pero ahí queda el corazón. Piensa en el mañana, falta poco fuerza. misterios y de oscuridad. Déjame de un lado y mira más allá. Saber pasar la máquina. Es hora de actuar, pensar antes de hablar. Nunca será tarde para aprender a amar. Vivimos tiempos duros, pero somos el relámpago que ilumina hacia el oscuro. Juntos somos fuerza, juntos invencibles. Cuando nos unimos, no existe lo imposible. Yo creo en ti, en ti puedo, y pronto verás, Jesús, Señor. Nuestra gente cantará, por ti puedo, y el mundo sabrá que somos Señor. Si te sientes orgulloso de ser ecuatoriano y si este video te emocionó tanto como a mí hacerlo, te invito a ayudar. Son tiempos duros, pero los ecuatorianos salimos adelante como sea. Estoy investigando distintas pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro que están dando todo para ayudar a frenar un poco esta epidemia. Desde proyectos para desarrollar respiradores artificiales, mascarillas y todo tipo de equipos médicos, hasta bancos de alimentos en todo el país. Aquí les dejo todos los links en sus redes sociales para que se animen a colaborar de la manera que ustedes puedan. Y también los invito a que comenten si conocen de alguna otra organización, fundación o persona que esté ayudando a esta crisis humanitaria. En eso estamos todos juntos. Vamos a salir adelante, Ecuador. Los quiero. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo, el nuestro es Púrpura. Por hoy hemos terminado, te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura.